Bien, arrancamos la mañana kermesera con una entrevista con el diputado provincial, Marcos Cuelle. Marcos, Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Pali, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo te está atravesando esta pandemia personalmente? Bueno, a ver, bueno, digo, supongo que como la mayoría de los pampeanos y también de los argentinos, una situación compleja porque uno se ve restringido en el día a día. No estoy en la situación de mucha gente que... Por pertenecer al Estado, de que tiene que remarla día a día y estas situaciones complejizan un poco su vida, porque digo, la posibilidad de no trabajar limita también lo que se pone arriba de la mesa. Pero bueno, digo, a diferencia de eso, el encierro siempre nos trastorna un poco en nuestra vida cotidiana. Digo, es difícil todo lo que se hacía de golpe y porrazo frenarlo, pero entendemos que es la mejor manera también de que esto contribuya a que no haya una propagación de esta pandemia, y la responsabilidad social que tenemos que tener justamente, bueno, nos obliga a tener que recluirnos para que no ocurra un disparo de la curva de contagios que imposibilite que el sistema de salud pueda atender los contagios que hoy se están produciendo. Sí, la venimos llevando bastante bien en ese sentido. La verdad que yo rescato mucho la decisión oportuna del presidente, también del gobernador. Lo hemos acompañado en todas las decisiones que ha tomado el gobernador, y lo seguimos acompañando porque entendemos que, bueno, esta es una responsabilidad que le cabe no solamente a él como cabeza del Ejecutivo, sino también a todos los poderes que forman el Estado. Claro. Marcos, sos uno de los que ha levantado la voz por el tema de algo que venimos acá denunciando, sobre todo de Kermés, que son los abusos policiales en esta época de cuarentena, de aislamiento, de que no se puede salir de la vivienda, porque sí. A ver, contanos qué posición tenés, qué pedido has hecho. Mirá, a ver, en principio me parece que esto debería ser una cuestión que no se tiene que dirimir desde el punto de vista político. Debería ser una obligación que las autoridades, ante las primeras denuncias que se suscitan, generen un espacio de comunicación directa con la comunidad, transmitiendo cuáles son las acciones que se han llevado adelante, entendiendo que las denuncias no se hacen por simpatía ni por agrado, sino porque efectivamente alguien ha sentido que ha sido vulnerado algún derecho. Por lo tanto, a priori me parece que es ensordecedor el silencio que se ha producido desde las autoridades políticas y las autoridades jerárquicas, que a esta altura ya deberían haber dado alguna señal sobre qué es lo que está ocurriendo y qué es las acciones que se están llevando adelante. Digo esto porque me parece que si se han dado las directivas de que se lleve adelante los controles en el marco de la ley, una de dos, o esto no ocurrió o las fuerzas de seguridad no están obedeciendo la jerarquía que tiene la propia fuerza. Entonces, indefectiblemente, me parece que no es pasible de que nadie a esta altura haya, desde la esfera política del propio gobierno, haya manifestado cuáles son las acciones que están llevando en virtud de circunstancias que no parece que fuera gente que fuera violenta o que tuviera intenciones de violentar o producir situaciones que ameriten el uso desproporcionado de la fuerza. Así que digo, me parece que a priori debería haber por lo menos alguna respuesta pública, entendiendo que la información también debe servir como un canal para que la gente se quede con esa sensación de que las cosas se pueden haber salido de cauce, pero se está trabajando rápidamente para que no se empañe el esfuerzo que están haciendo otros miembros de las fuerzas de seguridad, para que, digo, arriesgando su vida, la de su familia, para justamente preservar el derecho a la salud que debemos gozar las y los pampeanos. Claro. ¿Esto que estás diciendo lo volcaste en algún proyecto o es algo que es una declaración tuya que estás pidiendo que haya respuestas públicas? Mira, lo de volcarlo en un proyecto es un camino viable. Me parece que el acceso a la información pública es una obligación de todo Estado. Digo, me parece que los proyectos que podamos presentar en la Cámara tienen una burocracia que posiblemente una respuesta en este sentido la obtenga en septiembre. Yo creo que, esta es una opinión personal, el Estado en esta circunstancia está para tranquilizar, no para inquietar. Entonces, si se han producido denuncias, lo mínimo que tiene que hacer es informar el propio Estado, no esperar que desde una fuerza política o desde el propio oficialismo se le hagan planteos siguiendo el esquema burocrático que tiene la propia Cámara o el propio sistema, el propio funcionamiento del sistema. Digo, claramente en un Estado de Derecho no pueden ser vulnerados los mismos, y me parece a priori que la función de las fuerzas de seguridad está justamente vinculado con un servicio de protección de derechos, es decir, los derechos y libertades de las personas, en este caso el de la salud. No, digo, si hay alguien que lo está vulnerando, la actuación tiene que estar contenida dentro de un marco de legalidad. Claro, sí, sí, sí, y para prevenir y no para reprimir. Correcto, claro, digo, sí. Me parece que, a ver, siempre hemos dicho, no de una forma peyorativa, pero que vivimos en un pueblo chico y que nos conocemos todos y que posiblemente sea preferible a alguien que no puede justificar más allá de la infracción y de anunciar de que ha cometido una infracción y que se le está llevando adelante una causa, es preferible acompañarlo hasta la casa a que... me parece que lo que yo siento es que hay una desproporcionalidad en la fuerza, sí, en el uso de la fuerza. En los números, la provincia de La Pampa encabeza, en porcentaje, comparando con la población, la cantidad de detenidos que hay, por ejemplo, y que le han iniciado causa. Bueno, pero digo... justamente, yo no digo que no sé, a ver, quiero en esto ser claro, no digo que si hay alguien que no puede justificar por qué está violando un aislamiento social, preventivo y obligatorio, se le inicie la causa que corresponda. Lo que estoy diciendo es, no tiene ningún sentido demorar a una persona 2 horas, posiblemente junto con otras personas, porque en realidad lo que tenemos que tener, que estamos violando, sí, es la separación, el aislamiento de la gente. Digo, lo más conveniente sería que lo acompañemos hasta su domicilio y que de ahí, posiblemente, si hay casos reiterados de reiteración de estas violaciones a la restricción, al aislamiento, bueno, habrá que actuar en consecuencia, pero a priori me parece que debería ser un poco más campechano el trato hacia el ciudadano que por alguna circunstancia no puede justificar por qué no está ejerciendo la cuarentena. Sí, desde las autoridades del gobierno provincial hay un discurso de mano dura también, de hacer cumplir pareciera que en algún momento dejan entrever a cualquier costo que la gente no salga. ¿Esto puede estar influyendo también en alguno o en alguna algún efectivo policial que crea con más derecho que el resto y utilice la violencia para esto? Mira, yo, a ver, creo que sería grave que esa sea la directiva que se dé desde el gobierno. Yo creo que no se condice con un sistema de seguridad democrático. Me parece que, yo lo decía, lo posteaba, no estamos en estado de sitio, no le hemos delegado a las fuerzas de seguridad todos los poderes. Estamos en un aislamiento social y preventivo, entendiendo que esto es la mejor vacuna que tenemos en este momento contra esta pandemia. Si tuviera esa directiva sería realmente grave, porque nos deja vulnerables y desprotegidos a todos, porque justamente alimenta lo que vos recién marcabas. Por eso es necesario y vital que alguien esté dando hoy una información sobre este tipo. No creo que sea el accionar de toda la fuerza, creo que son situaciones aisladas, las denuncias que se han producido, y me parece que los pongo junto con ustedes, los médicos, a las fuerzas de seguridad, en quienes están en el frente de batalla contra esta situación, entendiendo que debemos llevar, insisto, tranquilidad para que para que todos podamos soportar esta cuarentena, este aislamiento de estar recluidos en nuestros propios domicilios. Claro, sí. Marcos, te cambio de tema. ¿Cómo, recién al principio decías que estabas de acuerdo con las medidas que había tomado tanto como el presidente como el gobernador? ¿Son así? ¿Estás de acuerdo en la mayoría de las decisiones que han tomado? Sí, a ver, me parece... primero, fundamental, en estas circunstancias, yo tengo un orden de prioridades, entendiendo que las situaciones no son iguales y no todas las vemos de la misma manera. Lo importante en este momento, y coincido con el presidente, es y también con el gobernador, es la salud. En segundo lugar está la cuestión social, es fundamental atender la cuestión social, y en tercer lugar está la cuestión económica. No podemos desatender ninguna de las tres, pero en el orden de prioridades, de qué jerarquizar, me parece que ese sería un orden correcto, y de hecho en ese sentido creo que se han tomado las decisiones medianamente acertadas. Por ahí lo que más... uno siente es la preocupación sobre lo económico. Pero se usó una frase que para mí es fundamental, y más en una Argentina que las hemos, creo, yo viví alguna, pero posiblemente mis padres y mis abuelos han vivido más que lo que uno, digo, de alguna crisis económica. Más tarde o más temprano hemos salido. De la vida y de la muerte, si te morís no salís. Y me parece que ese es el lo que tenemos que poner en el foco de atención de todos. Y en general, creo que digo, vuelvo a decir, fue atinado la medida del aislamiento social, una decisión difícil por las consecuencias que esto implica. Lo que le hemos planteado ahora al gobernador es, bueno, esta posibilidad de ir flexibilizando. Tenemos en la provincia de La Pampa, y lo queremos acompañar, no queremos que tome la decisión sola, lo ha planteado el presidente de bloque al propio gobernador en el comité de crisis, de acompañarlo en la decisión cuando se tenga que tomar. En la provincia de La Pampa tenemos más de 40 localidades que tienen muy poca densidad demográfica. Esto no significa que puedan salir de sus localidades, sino de ir habilitando paulatinamente para retomar cierta normalidad dentro de las propias localidades. Es más complejo en el conglomerado Santa Rosa Tuay, es más complejo en Pico, pero hay un montón de localidades que, produciendo ciertas acciones y teniendo ciertos protocolos de seguridad, se podría ir de a poco volviendo, si se quiere, y vale la expresión, a la normalidad de la vida cotidiana. Claro, sí. Sobre todo atender a aquellos sectores que están reclamando, sobre todo los cuentapropistas, albañiles, ese tipo de actividades, liberarlas un poquito. Sí, digo, si vos te pones a pensar, todo, hay algunas actividades que están exceptuadas, y no hay quien posiblemente te pueda dar una atención al respecto. Voy a poner un ejemplo muy burdo, si me permitís. Digo, están abiertas las ferreterías, pero si te, y discúlpame el ejemplo, si tengo que cambiar el cuerito de la canilla, sí, no tengo ningún plomero que venga a arreglármelo. Por ahí eso es una soncera, pero lo quiero transmitir con un ejemplo burdo para que se entienda de que posiblemente las excepciones tienen que ir de a poco generando, con cierto protocolo de seguridad, vuelvo a insistir, la posibilidad de que el cuentapropista, el trabajador que no está dentro del sistema económico formal, pueda volver un poco a la actividad. Sí, siempre, como dijiste vos, en pequeñas localidades también, es más fácil de controlar. Digo, yo había propuesto una prueba piloto en este tiempo de cuarentena para ir viendo cómo funciona, cómo funcionamos por ahí, que somos, no somos impredecibles muchas veces, pero bueno, a ver cuál es la actitud que tomamos cuando de a poco se empieza a flexibilizar esta situación. Bien, Marcos, gracias por estos minutos. No sé si querés completar con algo. No, me parece que esta situación que se ha planteado da la oportunidad, y algo transmitió el señor gobernador, de discutir no solamente la norma jurídica de facto que rige a la policía, sino el sistema de seguridad pública, que es mucho más amplio, que necesitamos en democracia. No estamos hablando de una ley del año, creo que 81, me parece que es la posibilidad esta de discutir pluralmente un nuevo enfoque de seguridad pública, en la cual no solamente esté la cuestión de la fuerza de la policía en sí, sino también los sistemas de seguridad privada, la participación comunitaria y, por supuesto, el control parlamentario. Claro. Bien, Marco, gracias por estos minutos. Gracias a vos, París. Te mando un abrazo. Bien.